comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Ahí está la voz de Shannon Bush, australiana amante del soul, que se hace llamar artísticamente como Wills, se le deletrea W-I-L-S-N. Ha publicado hace muy poco este, el que es su segundo álbum y que se titula Bloom. Se abre con este The Way, con el que hemos abierto hoy esta edición de Giroscopio Musical. Pues sé bienvenido y bienvenida a esta nueva sesión que tenemos para hoy. Una sesión, ya veréis, muy soul y muy actual. Este nuevo disco de esta australiana, de Wills, ha sido grabado en Brooklyn con músicos de los Dub Kings. Es todo un sueño para ella, sus propias palabras. Es un disco muy influenciado, pues ya habéis visto, en el soul de los 60, aunque eso sí, no suena muy añejo. Escuchamos otra de este recomendable nuevo trabajo, Weightless. Down. Y esta es otra de las aventuras del Capitán Kurt, el nuevo disco de Curtis Harding, Out in the Black. Es otro de los temas que traemos aquí a este giroscopio de su nuevo y flamante disco. Y este, bueno, pues un poco más ahí de estilo soul psicodélico o cósmico. Pues seguimos, otro nuevo álbum que nos llega también desde Estados Unidos, Johnston, es el proyecto del compositor y guitarrista Luke Wade. El álbum se llama Midnight Sun, es su segundo álbum, el que ya hemos escuchado algunos adelantos y bueno, pues lo tienes ya para disfrutarlo. Nosotros lo vamos a escuchar en este poderoso Power. Money in his pockets. You put your picture. Power now, baby. Y este es el álbum debut de Junior Thomas, simplemente bajo su nombre, porque ya tenía grabaciones, un par de discos y algunos singles bajo el nombre de Junior Thomas and the Volcanoes, pero eso sí, hacía una música un tanto distinta, reggae, bajo el sello Coleman Records. Pues ahora da un giro a su carrera y se adentra en el mundo del soul, y como habéis escuchado, siguiendo los patrones del soul más clásico, y para ello se deja llevar ahí por el dúo de productores y músicos de Filadelfia, llamados Ercer Hood Sound. El resultado es este espléndido disco titulado simplemente como Junior Thomas in the Ercer Hood. Pues hemos escuchado esta muy soulera, Can't Leave You Alone, y nos vamos a quedar ahora con un disco soul titulado Waiting for You. Una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Ooh. trying to get to something, running, running, running into nothing. So I'm fasting, dreaming, praying, keeping silent, hoping I'll find it. Can't hear, can't see. Message found me slowly trying to get back to me. Oh, what lessons have I learned? Thought I finally had it all quickly deferred. What more can I do? I'm already leaning there, trusting you. Running, running, trying to get to something. Running es el adelanto de un nuevo álbum del combo holandés de Países Bajos, Michel David and the True Tones. Michel David, con ese torrente de voz que fue curtiendo desde sus inicios gospel en Nueva York y que le llevó a colaborar en sesiones de estudio con leyendas como Diana Ross o Michael Bolton. Desde su unión con los True Tones ha lanzado ya 7 LPs. A primeros de año se espera un nuevo disco de Michel David. Bueno, pues seguimos ahora con una banda de Alabama, St. Paul and the Broken Bones, y tienen ya una cierta carrera, 4 LPs y un par de EPs publicados. Vuelven a la carga ahora con un nuevo disco autotitulado, del que vamos a escuchar este Sushi and Coca-Cola. Oh, Pepsi and Coca-Cola. Lay back, getting warm, getting old. Esta es la voz de la norteamericana Ciara Thompson liderando la banda francesa de soul de Bad Shakers, que acaban de lanzar un nuevo disco. Es una de mis preferidas, una de mis bandas preferidas del soul y el funk europeo. Este nuevo disco, titulado Lessons in Love, no solo encontramos soul clásico, también influencias pues como la del afrobeat, ¿verdad?, que acabamos de apreciar en este tema, en Better Days. Pues, como digo, un fabuloso disco de 10 sabrosas canciones, del que vamos a escuchar ahora este, Anymore. Bless my soul and set me free. When you came running, I had to close the door. Although this choice is killing me, I just can't get over all the times you held me down. It took some time to see that you were just playing me, but I won't let this break me down. 'Cause I don't want it, I don't need it anymore. Like this before. trying, but you don't need to anyway. And all of these portraits in my mind keep fading away. Since I met you, there's a right place for everyone, and my place is right next to you. Colectivo de Soul y Funk de Hamburgo, Angel of Libra, con estos ritmos de Northern Soul, pero eso sí, muy actual. I Fall in Love es el primer adelanto de lo que va a ser su próximo álbum. Y en la recta final ya de esta sesión, pues ya habéis escuchado, muy soulera, giroscopio musical. Nos vamos a quedar ahora pues, con varios temas más o menos de los 70, ¿no? De la época gloriosa, para mi gusto, del soul y del funk. Vamos ahora con Joyce Williams. Es una cantante de la que muy poca actividad musical se conoce, tan solo dos o tres singles. Uno de ellos, este, The First Thing I Do in the Morning, fechado en 1972. Morning, and the last thing I do at night, the first thing I do in the morning, and the last thing I do at night, look at all the love I got, and I thank the Lord above. I know with love I got a lot, and I grab the one I love. I love. shine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I? That is she who's keeping me alive, keeping the little girl as my goal. Makes my life worth living, you know. Another day, another day, just another day. I wanna live to share the love that only she can give. And if she don't come on home, I pray the Lord will help me carry on. Another day, just another day. Este es Marion Black de Columbus, Ohio. Tan solo publicó 4 o 5 singles entre el 70 y el 73. Esto que hemos escuchado lleva por título Who Knows, quizás el tema más conocido y que fue fechado en 1970. Pues ya sí, en el final estamos de esta sesión de hoy. Vamos a cerrar con algo más disco, con Sharon Reboal, cantante de San Luis y que solo publicó este single en 1980, titulado Reaching for Our Star. Pues nada, que paséis una feliz semana, que sea llena de músicas y ya sabéis, nos encontramos aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical. Thank you. Thank you.